Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría unos frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, ahora sí arrancamos la mejor sección de cine de la radio y televisión. Ustedes peliculeando por Rock and Pop y nuestro experto en películas en todo, Sisu Velázquez. Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Muchas gracias. Vos fuiste el que lo dijiste en Televicentro, Cultura Pop y eso. No, ¿verdad que vos fuiste? Que me llamaron. ¿De qué? Que quieren que vaya a hablar sobre Cultura Pop a Televicentro, un programa. Dije, esta es obra de Cesarini, definitivamente. No, fíjate. Ahí te cuento, pues. Ahí me contás. Entonces, ahí te cuento. No, bueno, pues agradeciendo a todos. Hoy, como ya dijimos, es viernes, es día de ir al cine y tenemos un menú variado porque las películas se mantienen. Ah, sí, me pidieron tu número, ya me acordé. Ah, ¿y vos lo dices? No, pues sí, no, como era de confianza, dije yo. Ah, no hay problema. Ajá. No hay problema. Entonces, las películas se mantienen, no tenemos ningún estreno registrado, pero sí la expectativa crece porque yo creo que hay sagas cinematográficas. Y está la número 23, que es la de Bond, que ya se presenta en los cines la siguiente semana. Y claro, va a entrar aquí por la puerta grande inaugurando una sala de cine nueva, prácticamente. La mejor sala de cine. La mejor sala de cine. Ya le vamos a ir a dar el visto bueno. Sí. Le voy a decir a Cristian que si puede poner una plaquita ahí aprobada por Sisu. Soy Sisu y apruebo esta sala. Para ver, una experiencia única la que vamos a vivir. Y bueno, pues los vamos a tener más que informados de todos los eventos que se den alrededor del agente al servicio de su majestad. La premiere es el próximo miércoles en el Cinemark, en la nueva sala de City Mall. Exactamente. Toda es con sonido espectacular, es XD. XD, correcto. El sonido, o sea, la tecnología es más allá que del Dolby digital, más allá del sonido envolvente. Es algo que realmente te sentís como extreme el sonido. Sí. Incluso el juego de parlantes que tiene es más grande de lo común que se maneja en las salas actualmente. Y tiene salas VIP también, este nuevo cine de Cinemark. Que son más pequeñas, más íntimas, como te digo, como para celebrar alguna reunión, un cumpleaños, que mejor que ir al cine y yo diría que qué, y echarse unas dos que tres. Ah, sí, porque van a vender. Ah, claro, claro. Es lo que más anima. Bueno, pues, y esta semana tenemos una película que ya entra en cartelera. Es para niños. Es para niños. No hay mucho que decir. Campanita o Tinkerbell. Disney le está sacando a esto. A todos los personajes. Esto fue un spin-off de Peter Pan. De Peter Pan. Y fíjate que le ha durado porque yo creo que esta es la segunda película de ellos. ¿Verdad? Sí. Porque ya habían sacado una anteriormente con las aventuras siempre de Campanita. Y la gente, esto va a ser siempre popular, ¿verdad? Recordad que Peter Pan es un cuento viejo que a todo el mundo nos ha gustado desde pequeños. Y bueno, pues ahora ya el mágico mundo de las hadas. A mí me gustaría que contaran la historia de Peter Pan, pero la original, la que contó, que nos contó José Manuel una vez, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Que es cuando el Peter Pan regresa a buscar a Wendy, creo que es que sí. Se llama. Y que Wendy ya está como de 120 años, ya no puede ir a jugar. Ya, claro, y él no ha crecido para nada. ¿Pero el cuento era para niños originalmente? No. No, no era para niños. Pero lo que pasa es que es un cuento entretenido que vos de repente podés contarle a un niño cuando le estás leyendo en la cama, ¿no? Pero recordá que Y eso tiene que ver con un aspecto meramente cultural. Retrocedamos que, ponele, seamos exagerados, retrocedamos unos 60 años en cómo cuando vos le leías un cuento a un niño, no siquiera nosotros habíamos nacido. Sí. Tenías que usar bastante el uso de la imaginación. Sí, claro. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Los niños están esperando cuentos cortos para dormirse rápido porque ya la televisión le está dando mucho y sabemos que en el fondo mata bastante nuestra imaginación. Entonces ya los cuentos para niños ahora en día tienen que ir muy, muy infantiles. Y antes, pues, podías contar una historia, ponerle un niño... Entre los 10 años vos leías un capítulo de un libro cada noche, él se entretenía que vos se lo leyeras. Sí. Ahora tenés que jugar una sesión de Call of Duty con él para que él se entretenga. Matar unos cuantos. Ajá, exactamente. Entonces ves cómo el aspecto cultural afecta, sí, en este caso, pues. Así es. Por cierto, antes de que se me olvide, hoy vamos a hacer una mención especial por los 30 años que estuvo del hombre cumpliendo... más poderoso del universo. Sí, de He-Man. De He-Man. Exactamente. Y tenemos a un experto, un amigo nuestro, Luis Caría González, que nos va a venir a hablar sobre todos los aspectos de He-Man. Él se va a centrar no solo en la parte de la serie animada, la película... los juguetes, cómics, etcétera, etcétera. Nos va a decir todo, incluso cuando recordá que en algún momento hubo una unión entre DC y Master of the Universe. Ah, sí. Sí, un cómic. ¿Salía Superman contra He-Man? Superman contra He-Man. ¿En serio? En serio. ¿Quién ganaría ahí en un round? He-Man contra Superman. Así que estuvo buena la cosa, pero después se terminaron siendo amigos, pero okay. Sí fue. Fue buen macaneo. Ah, bueno. Fue buen macaneo. Sí, fíjate que hoy casualmente, esta semana en las redes sociales estaba viendo que hay un grupo de figuras de acción de Costa Rica, que se llama, esos grupos de fanáticos uh-huh. que hay. Entonces te ponen a hacer comparaciones y esta semana la comparación fue contra Superman contra Hulk. Que si se puede ganar, ¿quién ganaría de ellos? ¿Verdad? Eso bastante interesante. Pues le cuento que ese tipo de cosas también usted la puede discutir si quiere en el Facebook de Peliculeando, que ahí está a la orden. Para discutir sobre temas de películas, cómics, etcétera, etcétera. Perfecto, Sisu. Vamos a irnos a música rapidito. Recuerde que ya vienen las nuevas salas de Cinemark en XD, las mejores de Honduras. Volvemos. Esto es Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana que usted quiere ir al cine, e ingrese a la página de Cinemark, www.cinemarksea.com. Ahí usted puede comprar sus boletos en línea y va a evitar hacer esas tediosas filas. Solamente en Cinemark, que ya la próxima semana, Sisu, vivimos la experiencia a mayor escala con todos los juguetes gracias a Cinemark. A lo XD. A lo XD. Como debe de ser. Exacto. Empezamos con las noticias. Dale. Bueno... la Liga de la Justicia sigue el proyecto. Yo creo que continuamos con las noticias. Y como lo dijimos, la siguiente semana va a ser semana de rumores y todo. Y durante todo este tiempo vamos a continuar bajo esa misma mística. Te comento que Warner acaba de ganar la semana recién pasada. Ganó los derechos para mantener a Superman en su liga, por decirlo así. Que recordá que lo habíamos dicho el año pasado, que había un proceso legal de los herederos de uno de los creadores de Superman contra Warner. Resulta de que la idea original podían mantenerlo ellos, o sea, ponerle que iban a ser dueños del logo, iban a ser dueños de la superfuerza, etcétera, etcétera. Entonces, sacar un Superman sin lo básico que era lo que había creado, uno de los creadores, valga la redundancia, iba a ser complicado, pues. Pero sí se lograron mantener los derechos y no hay problema, así que Warner puede hacer lo que sea. Entonces dice que ya prácticamente de haber Liga de la Justicia estamos hablando de que es un 100% seguro que Henry Cavill sería, por ende, Superman. Ya no hay ningún problema desde el punto de vista legal. Ahora, sin embargo, hay otro rumor por ahí que dicen que ellos no pudiesen iniciar una nueva Liga de la Justicia sin Ryan Reynolds, porque él firmó un contrato para 3 películas. Ajá. bajo Linterna Verde. Si utilizan a otro Linterna Verde, es lógico que Ryan Reynolds demandaría. Sí. Y él obtendría mucho dinero solo por eso. Uh-huh. Entonces, lo que deberían de hacer, cosa que no va a ser posible, es sacar una película, por lo menos, de Linterna Verde antes con Ryan Reynolds, para que él se mantenga con ese personaje y después sacar otro de la Liga de la Justicia demasiado pronto. O sea, o le pagan a Reynolds, o tenemos... O lo incluyen, una de dos. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Y, como ya sabemos, los demás personajes se tienen que ir buscando poco a poco. Pero, por lo menos, sabemos que tenemos a 2 de los 5 posibles miembros que van a salir en la Liga de la Justicia. El problema, dicen, que sigue persistiendo en que no es encontrar a un Batman, no es encontrar un Flash o a un Martian Hunter. El problema es la Mujer Maravilla. Todavía no encuentran una chava con el perfil suficiente como para que pueda llenar las botas que Linda Carter nos dejó en algún momento, ¿verdad? Sí, difícil. Y eso es complicado porque de tantas chavas que se han hablado, pero ninguna cuaja enteramente en el papel de la Mujer Maravilla. Ah, Linda Carter, yo creo que le hizo como un hechizo a ese personaje para que nadie más lo interpretara en las pantallas, a menos que fuera ella. Imagínate, ponerte a ver, incluso Linda Carter... El día de hoy, pues, ella está retirada y todo. Pero ella hace presentaciones como Linda Carter, que interpretó a la Mujer Maravilla. Incluso la gente que organiza los eventos aquí en Honduras de cómics y todo, habían dicho de que podían aspirar a traer a un papel, o sea, una mujer como ella. Ajá. El asunto es que, como los contratos de esta gente, pide demasiado. Fíjate, por ejemplo, no es tanto el dinero, sino que, por ejemplo, que tenga una limusina especial, que tenga un cuerpo de seguridad, ¿me entendés? Sí. Son gente que exige bastante. Y es que ella se ha cotizado muy, muy bien, incluso en este momento de su vida para sus apariciones. Sí, porque Linda Carter andará por los 60 años. Fácil, pero parece, o sea... Es muy hermoso. Mira, está en un mejor estado físico, por decirlo así, que incluso Megan Fox. ¿Verdad? Te puedo decir que en algún momento se rumoró que pudiese ser una Mujer Maravilla, pero... Sí, porque era cabello negro, ojos azules... Pero lo que te digo es que tenía el temple, ¿me entendés? Y eso como que... Eso es lo que hace el papel de la Mujer Maravilla. ¿Te gustaría ver a Megan Fox de Mujer Maravilla? No, en nada me gustaría verla. Bueno... Es que es mala actriz. Sí, realmente no. Y ahorita es mentira. Vamos a estar sin Megan Fox durante mucho tiempo porque recuerda que ya está embarazada. Sí. Entonces, lo acaba de dar a luz. Sí, ya, de hecho, ¿no? Sí. Entonces va a estar en ese... Entonces creo que ya lo van a tener un poquito alejado. Ella solo fue la sensación de Transformers y punto. Sí. Creo que no hubo más allá, ¿verdad? Incluso para el papel femenino que pueda poner Michael Bay en las siguientes Transformers 4 o 5, ya se sabe que puede ser cualquier chava y no va a ser la diferencia, no va a pesar. ¿Alguna modelo va a ser? Seguramente, alguna modelo de por ahí, ¿verdad? Ahora bien, para los fans de Assassin's Creed, y no me estoy metiendo con las noticias de la consola para nada, pero pueden estar muy felices porque Ubisoft se puso las pilas. Y a pesar de que Sony era quien iba a copatrocinar la película, se rompió el trato con Sony porque ellos querían de que fuera al estilo las películas que quiere Sony. O sea, tiene que ser así. Se iban a meter mucho en el proceso y ellos querían mantenerlo lo más fiel al juego posible. Uh-huh. Más que habían conseguido que uno de los actores de moda, Michael Fassbender, fuera el que interpretara a uno de los asesinos. Entonces, fíjate que más bien Ubisoft se fue con New Regency, que prácticamente es unos estudios independientes, pero les están dando por lo menos todo el control. O sea que el financiamiento ya está y la película ya está próxima para empezar su preproducción. De hecho, ya se han hecho pruebas de trajes. Si quieren, pueden dar una miradita en el Facebook de Peliculeando, ajá, donde está una prueba de traje. No crean que ese ya es el traje definitivo para la película. Simplemente son pruebas para ver cómo se ve en la pantalla. Porque eso es lo que mucha gente tiene que entender. Cuando tenemos un héroe icónico, ya sea del cómic, ya sea del videojuego ahora o de la televisión, hay que hacerle una prueba en vivo antes de empezar a filmar de cómo se vería su traje. Por eso es que una y otra vez se dijo que el traje de Wolverine amarillo no podía pegar. Sin embargo, y pasando a la siguiente noticia, bajo las filmaciones que hay de Wolverine en Japón, fíjate que la gente quiere que le pongan el traje amarillo. ¿Ah, sí? La gente pide porque se supone que va a pelear contra Silver Samurai, que esto en el universo de X-Men, la pelea entre ellos es una de las más icónicas que hay. De hecho, fue tan fuerte que es representada en un cómic que también salió en dos figuras de acción que se venden, para demostrar que fue una de las más grandes batallas que hay. Y esa es casi seguro que se va a dar, porque en una de las fotografías hemos visto al Silver Samurai así de fondo, ¿verdad? Entonces, la gente quiere que, por lo menos para esa pelea, él pueda salir con su traje amarillo, pues. Sin embargo, todavía falta. Ahora, lo que sí nos dijo el director es que los eventos de Wolverine ahorita, de esta segunda de Wolverine, son después de lo de X-Men. De la trilogía original de X-Men. Ah, ok. O sea que ya lo de Jean Grey ya pasó y todo. O sea, ahorita ya aparentemente los mutantes están diseminados por todo el mundo. Acaba de pasar. El profesor Charles Xavier ya murió, ¿verdad? Se supone que está muerto. Entonces eso hace que pueda, dentro de la línea de tiempo, poner a Logan como una persona más independiente, sin depender, obviamente, de los demás X-Men. Entonces, eso se vuelve interesante, ¿verdad? Les invito para que chequen esta última noticia que les he dado siempre en el Facebook de Peliculeando, porque ahí ya ponemos y empezamos a hablar un poquito de lo que fueron la franquicia original de X-Men. Cómo nació, hacia dónde nos llevaron las siguientes películas, cómo Wolverine se ha convertido prácticamente en el centro de X-Men y cómo cada una de las películas que han salido ha tenido, por lo menos en una mínima escena, ahorita interpretando a este tipo como Wolverine. Tanto así que hemos dicho y hemos hecho el chiste en Peliculeando que Hugh Jackman, o sea, deja cualquier trabajo por ir a ponerse un traje de Wolverine y salir y aparecer en cualquier lado. Perfecto. Bueno, vamos a viajar a música en ese momento. Y ya regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark y continuamos con las noticias. Isu. Así es, y continuamos. Bueno, Wanted 2 ya está casi listo, ya está en preproducción, aún no hay fecha de estreno. Sin embargo, sí regresamos con Jane McAvoy. Sin embargo, ya está más que confirmado, Angelina Jolie no regresa. Uh-huh. Recordemos que tras varios intentos de que ella regresara en su papel, a pesar de que murió en la primera, iban a buscar la manera de resucitarla y todo, pero ya definitivamente dijeron que no. Y la trama se va a basar en el hecho de que hay un nuevo personaje femenino. Es una asesina, pero que James McAvoy la va a entrenar, ¿verdad? Para continuar su lucha. Entonces se supone que Wanted, que fue una muy buena película, sí, en su momento, mucha gente le gustó, esta va a continuar. Simplemente, sí, ahorita no hay fecha de estreno. Me atrevería a decir que esta debería entrar para el 14 o el 15, porque ya para el siguiente año ya todo está más que definido. ¿Y va a salir siempre Morgan Freeman? Fíjate que Morgan Freeman también murió, entonces creo que no. Realmente se supone que dentro de la trama se va a mencionar de que Morgan Freeman realmente tenía un jefe, y ese jefe es el que quiere terminar con James McAvoy, que hay otra liga en otro lado. Entonces esa es la que le va a empezar la guerra a este tipo. Ah, ok. Entonces va a tener que entrenar a una nueva asesina. A ver qué pinta esto. Y fíjate que, recordá que Wanted cuando sale también sale con videojuego. Y es un videojuego bien metido al rollo, tanto como la película. Así que esperemos que pueda ser un estreno simultáneo incluso para esto. Ok. ¿Verdad? Noticias desde Asgard. Pues bien, ya empiezan a salir las fotografías de Thor, de la filmación de Thor 2. Ya casi a la mitad de la filmación, les ha ido muy bien, no han tenido ningún problema. De hecho, incluso algo que ha logrado la química de las películas de Marvel, fíjate que todo mundo se lleva bien entre los actores en las filmaciones, uh-huh, se divierten y todo lo demás, pero dicen que el que es una fiesta caminando siempre que hacen películas con él es el actor que interpreta a Loki. Así que ese tipo es muerto de risa, pasa haciendo bromas, chistes, que le ayuda a los demás actores a trabajar. Entonces, claro, porque recordemos que ahorita va a salir de nuevo en la película de Thor. Y resulta que como ya sabemos, durante el sueño eterno de Odín, todos los enemigos de Asgard tratan de tomar control del reino. Y es a Thor y a las demás tropas asgarianas que le toca luchar y defender este sueño eterno de Odín. Cuando él se despierta ya toma control, su poder está restablecido, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión los elfos oscuros lograron tomar control de Asgard y la vida de Odín está en peligro. Uno de los spoilers que se menciona es que incluso la mamá de Thor, René Russo, interpretada por René Russo, puede ser que este papel muera. Entonces, el problema es que Jane Foster es transportada de Midgard hacia Asgard y es poseída por uno de los antiguos espíritus elfos. Entonces, Thor no puede hacer nada más que buscar la ayuda de su hermano para ir al inframundo y buscar la manera en que puedan salvar a Jane, a Asgard. Pero ¿qué le cuesta a Thor? Que Loki le cobre un favor en el futuro. Entonces, vamos a ver de repente a Loki peleando a la par de Thor. Sería, bueno, a mí el papel que hace este tipo me parece un actorazo muy, muy bueno. Muy bueno. Pero ¿no crees que con Thor como que se están como solo Loki? Fíjate que es que aquí tenemos un pequeño detalle y fíjate que yo como que sabía que vos me ibas a decir eso. Pero te iba a decir, sucede, hay un síndrome como Superman Lex Luthor. Ajá, me explico. Ajá. Por ahí va, que sin uno el otro no da. ¿Pero Batman y el Guasón no se da eso? No se da tanto eso, porque créeme que sale un psicótico cada rato, ¿verdad? Yo te lo digo porque en el caso del cine, no en el caso de la historia del cómic como tal. Porque vaya, por ejemplo, el caso de Spider-Man en el cine, que solo era el Duende Verde, Y dando, sí, ajá. Yo creo que se depende mucho. Sin embargo, fíjate que adelantándome a lo que yo imaginé que te ibas a preguntar, recordá que aquí Loki no es el enemigo principal. Tal vez eso puede darle un twist bastante interesante. ¿Quién va a ser el enemigo en Thor? El enemigo va a ser... hay dos actores. Van a ser elfos. Ajá. Uno es el que salió de Destro en G.I. Joe. Ah, pero no le vi la máscara. Ah, no, sí. No, sí, al principio. Ajá, ya. Y el otro es que salió de villano de Le Shift en la 20 de James Bond. Ah, ok. Entonces uno de ellos va a ser el villano principal y el otro se supone que es el que está a la par. O sea, ellos salen en la película, ¿verdad? Entonces ellos van a ser los villanos principales, como los elfos. Ahora, se supone que el gran mentiroso, Loki, puede ser que haya manipulado esto desde el principio. Sin embargo, en algún momento, como te digo, es posible que le toquen luchar mano a mano. Porque Loki, si es su resentimiento, siempre fue bien amplio contra Odín. Pero si te fijas, no fue tanto con la mamá. Entonces parece que por ahí se van. Recuerda que en el fondo Thor tiene que tener un poco de melodrama. Aparte de la acción y todo, tiene que haber un poquito de melodrama. Entonces yo creo que por ahí, por ese lado, se van a ir. Ahora bien, si saben utilizar bien a Loki, que no, o sea, que no aburra, que no lo metan tanto, sino que solo donde tenga que salir, le da por lo menos continuidad, ¿verdad? A la cinta. Ahora sí dicen de que debe de ser menos lo que se debe de utilizar. Todos los fans coinciden de que Loki puede aparecer en Avengers 2, tal vez un poquito, pero que no sea el centro. Únicamente para unir eventos. Uh-huh. Como por ejemplo, que se mencione la armada de los Chitauri que estaba al mando de Loki. El trato que hizo Loki con los Chitauri. Porque recordá que detrás de los Chitauri supuestamente era Thanos el que estaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es lógico que por ahí va a salir de nuevo. Entonces, queremos referencia, pero también queremos algo refrescante. Si no, imagínate que ahorita lo está haciendo Iron Man, porque se viene con el mandarín. Yo creo que ya esta semana, vos ya tuviste la oportunidad de ver el trailer de Iron Man. Sí, yo le decía a René que creo que va a haber una tragedia en esa película. Mira, va a haber una tragedia. Se nota que le pegan una cachimbiada de esas. Sí. Bueno. Ahora bien, yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos crees? Obviamente estamos hablando de superhéroes totalmente diferentes. Ajá. Batman y Iron Man. Uh-huh. Ahorita en Batman pusieron que el tipo ya estaba quebrado, ¿verdad? Sí. Que su fortuna había. Ajá. ¿Vos crees que eso suceda ahorita en Iron Man? Fíjate que eso me recordé, yo le decía a René y a José Manuel, porque lo vimos juntos, el tráiler aquí en la radio. Yo creo, porque hay una escena en ese tráiler cuando ves que le destruyen la mansión. Sí. O sea, lo van a llevar hasta el nivel más bajo. Del agua. Sí. Hundido. Y le van a quitar lo que él más aprecia, que es a Pepper Potts. No sé si la matan, no creo, pero que le va a pasar algo a ella, es fijo. Entonces lo van a llevar, pero a los límites. Y de ahí él va a resurgir como Ave Fénix. Y ahí no me gustó mucho porque me recuerda lo que pasó con Batman. ¿verdad? Sí. ¿Vos pensás lo mismo? Es que fíjate que me puse a pensar, los productores no pudiesen ser tan obvios como de decir que Batman ya, o sea, que perdón, que Iron Man, disculpen que lo confunda, que Iron Man lo lleven al hecho de que debido a la bebida, él pierda las industrias Stark, porque ahorita está saliendo de su mejor momento en Avengers, ¿no? Uh-huh. Él queda como el héroe, como... Es cierto lo que él dice al principio del tráiler, que mucha gente lo quiere matar, pero eso no quiere decir que Industrias Stark no esté en su tope, pues. Entonces vamos a ver con qué estrategia sale el mandarín. A mí me ha puesto mucho a pensar. Ahora bien, culminando esta noticia, el spoiler que se habla sobre el final de esta película es que se supone que la batalla final de Iron Man 3 constituye en el uso de las 40 armaduras de Iron Man contra el ejército del mandarín. Ah, ahí se mira la escena cuando le destruyen las uh-huh. armaduras. Pero él saca 40 armaduras que tiene de algún lugar y esas son las que él controla para pelear contra el ejército del mandarín. Eso es totalmente un spoiler, es un rumor, pero se supone que por ahí van las cosas. ¿Cuándo sale si hizo la película? Esta estamos para el 3 de mayo, 3 de mayo, sí. Seguramente, y pueden ponerse en el banco, Marvel nos va a dar ese regalo y la vamos a ver aquí una semana antes. Ojalá. Toma en cuenta. Sí. Vamos a música, ya regresamos. Esta película de Ven y conoce el nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Mall de Tegucigalpa. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando, llega el último segmento, gracias a Cinemark. Sisu, te queda todavía una noticia por ahí. Exactamente, y es prácticamente la noticia porque esto es nada más la entrada para lo que viene la siguiente semana. Porque ya saben que toda la semana vamos a hablar de Bond. De hecho, estén pendientes todas las noticias que se van a postear en el Facebook de Peliculeando. Y me imagino que la gente de la consola va a preparar algo significativo como todos los juegos de Bond que han salido, ¿verdad? Me imagino. Me imagino, a quien corresponda. Para que coincida pues lo que estamos hablando. Pero tenemos que hablar del creador de James Bond, de Ian Fleming. ¿De dónde saca esta idea este señor? Puedes recordar que él estuvo en el servicio secreto, él estuvo bajo la Armada Naval Británica. Y en todos sus años de servicio que tuvo ahí, pues cuando ya se retiró, se dedicó a crear un personaje, pues. Y publicó 12 novelas, y si no me equivoco, fueron 7 cuentos cortos basados en el personaje de James Bond. Desgraciadamente él solo pudo ver sus primeras dos películas porque él murió de un paro cardíaco a la edad de 56 años. Sin embargo, su legado prevaleció. Entonces te leo cuáles son las que él escribió directamente. Casino Royale, que fue la primera y fue la última que nosotros vimos. Sí. Si se recuerdan, muchos vimos esta película Casino Royale hace muchos años, pero era una comedia, ¿verdad? Con el que, ¿te acordás, Luis, cuál era el actor que la personificaba? Era un comediante de la época. Si no me equivoco... Bueno, ahí les comento después. Pero era a nivel de comedia, ¿verdad? Después arranca con Vive y Deja Morir. Moonraker, que para mí es una de mis películas favoritas, que es cuando James Bond va a la luna. El Doctor No. Los Diamantes Son Eternos. From Russia With Love, o De Rusia Con Amor. Increíble. George Hamilton fan. Goldfinger... Solo para tus ojos, La mirada de los asesinos, A View to Kill, Operación Trueno, Thunderbolt, El espía que me amó, Al servicio secreto de su majestad, Solo se vive dos veces, El hombre con el revólver de oro, Octopussy y Su nombre es peligro, de Living Daylights. Si te fijas, prácticamente todos son con los actores clásicos, no con los actores nuevos. prácticamente, si vos te fijas, a pesar de esto, hay una, se nota cómo el efecto de Bond pasa desde ser un agente secreto en misiones a ser un agente de la Guerra Fría, que fue prácticamente lo que Pierce Brosnan le trató de dar un giro, no tanto literario, sino que un poco más de acción. Mucha gente esto fue lo que no le gustó tanto, porque estaban acostumbrados a un legado mucho mayor. Ahora, el problema del legado mayor era de que era demasiado exagerado, pero demasiado exagerado. Sin embargo, estas exageraciones culminaron en inventos bastante interesantes. Por ejemplo, el jet ski, que incluso la gente lo toma como deporte, es creado en una de las películas de Bond. Ah, ¿en serio? Es creado ahí. O sea, no es que, utilicemos un jet ski. No, son un montón de cosas. El famoso Lotus Spirit, que es el carro que anda bajo el agua. Entonces, son cosas. Y otra que, por ejemplo, James Bond salía de aquel tiburón acuático, que era como un pseudo traje, y salía y se quitaba el traje y salía de traje normalmente. Ajá. Si te fijas, ahorita Daniel Craig hace un cameo a ese Bond de manera increíble y lo podemos ver en el trailer que aparece. Que él se estrella algo, corta la mitad del tren, él cae caminando y solo se arregla el traje y continúa. Con el más estilo Bond de aquellos años 70s, 60s, prácticamente Daniel Craig también está diciendo que ese legado no se olvida, pese a que estamos viviendo un momento nuevo en el cine. Así que están totalmente invitados para que este fin de semana ustedes empolven, si tiene alguna película de Bond por ahí, si tiene algún libro, para que lo lean. Les han estado dando en Telesistema. Qué todas manera increíble. Creo que todas las películas. Tienen casi los derechos casi de todas. De casi, ¿verdad?, todas las películas en Telesistema, canales 3 y 7. Excepto de Nunca Digas Nunca, obvias razones. Sí. Esa es una película bien interesante que en su momento hablaremos de ella cuando sea. La última película que interpretó Sean Connery de James Bond sin ser James Bond. Bastante interesante, ¿verdad? Por eso es que Nunca Digas Nunca. Bueno, pues entonces los invitamos para que empiecen a ver estas películas y ya vaya muy, muy, muy recargado. Porque aparentemente, mira, la tradición ha sido de que cada película de Bond es un director diferente, ¿verdad? Solo hay un director que ha repetido dos veces y ha sido por casualidad y ni siquiera ha seguido. Pero dicen que con esta película Sam Mendes prácticamente se está como consagrando para poder continuar con la saga de Bond, porque ya dijo Daniel Craig que sí, la siguiente vamos con el 24. Vamos Bond 24, y siempre se supone que si la trama pega, siempre va a pelear contra la organización terrorista que ahora va a ser nueva, que es The Quantum of Solace. Pero ojo, olvidemos la película Quantum of Solace, ahora son otros eventos los que salen, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos por esta semana, Cesarini, ya los invitamos para que vayan al cine, incluso para que ya se dé una prueba para el nuevo cine, ¿no? Sí, que la otra semana se sube, abren las puertas y... Ya la gente puede ir ahorita, o sea, ya abrieron las puertas. Ya las abrieron. La inauguración oficial, mega ultra formal. Pues semana. Entonces vayan a ver Tinkerbell, van a ver Expendables ahí a Cinemark de City Mall. Para que se dé una probadita de cómo está y full salir ya la otra semana con todo. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias por estar pendiente, gracias a la gente que nos acaba de descargar. Estén pendientes siempre de las noticias de incluso del podcast hermano de la consola. Estén pendientes de la franja de informativa deportiva de la noche, ¿verdad? La potra. Y estén pendientes de todo lo que sucede en la semana. Les agradecemos a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.